Síndrome de las versiones.

el síndrome de las palabras. Carecemos de manifiesto, pero eso sí, tenemos un poquito de asco y algunas buenas intenciones. ¡Alta mierda! ¡Yakpa! ¡A mierda! El síndrome de las palabras. ¡A mierda! Me dais pena, de verdad digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Yakpa! ¡A mierda! Esto es espectáculo. Tengo madera para palabra. El programa de mi tía Bea.